Bienvenidos a este podcast que se llama Micrófono Abierto. Ya tiene nombre. El episodio pasado no tenía nombre, era un piloto y ahorita ya optamos por ponerle Micrófono Abierto. Después de mucho deliberar. Más que nada por la facilidad que nos da el nombre para abrir a temas diversos, no tanto porque se entienda que como en la música se entiende que sí, micrófono de hecho, abierto. Ajá, yo también había dicho que se podía poner open mic, pero open mic suena como para un cantabar, o sea, como ajá. Sí, open mic de que como vayas, y, ajá, como karaoke, como que cantes. Pues quedó bien. Y quedó bien. Pensando a futuro, quedó bien. Pues sí, o sea, puede ser como tanto de musical como de opiniones. Pues sí. Un espacio para hablar. Y bueno, así también esperemos que ya en este nuevo episodio ya haya cortinilla, en el cual en el piloto obviamente no había, pero ya vamos a crear esa cortinilla próximamente. Esa cortinilla de no sé cuántos segundos musicales, pero tiene que haber una. Pues aquí se la van a rifar los músicos porque pues yo pinto mi raya. No, o sea, pues es algo corto y simbólico para el podcast. Y bueno, es domingo. Es domingo 26 de junio. 1:22 de la mañana. Y es la 1:22 de la mañana. Y pues vamos a ver qué sale, ¿no? Pues va. ¿De qué estamos hablando? Estamos platicando de... Ah, bueno, nosotros nos juntamos, como les decíamos el podcast pasado, ya llevamos juntándonos cada semana, una vez a la semana más o menos, hace un buen rato. Y ahorita ya nos juntamos como a las 11 más o menos. Sí, después de que terminamos nuestros deberes. Estuvimos como una hora hablando de Game of Thrones, literalmente una hora. De toda la, pues de todo lo que hubo, lo que ha pasado ahorita y de todas las, ¿cómo se llaman? Las teorías que existen de Game of Thrones. Podríamos hacer un podcast nada más de Game of Thrones. Completo de Game of Thrones, pero y sería, no acabaríamos. Y no acabaríamos, no, nunca, porque nunca hay acabarías. Mucho, o sea, hay porque, mucho. De hecho, empezamos a hablar de Game of Thrones como a las 11:30. Y apenas hace como media hora terminado de hablar de eso. Sí. Y no, o sea, y no acabamos, güey. O sea, lo dejamos porque fuimos por unos hot dogs. Pero es como un mundo, güey, completamente. O sea, así como lo es... Es otro mundo. Harry es... Potter y... Star Wars. Star Wars, o sea, es un mundo, sí, completamente. Es otro mundo con mucha historia y con mucha trama. El escritor tiene muy, muy buena cabeza, güey. Sí, muy buena cabeza. La verdad que sí. Muy inteligente el vato. Pues sí, dijimos, ¿por qué no hablamos de series, no? O sea, bueno, a ver, hablando de series, o sea, por ejemplo, a ti, Fernando, ¿cuál es tu top 3 de series que has visto? Fíjate hasta que, ahorita. Fíjate que, bueno, Game of Thrones ya se metió, güey. Yo creo que ya se metió hasta ahorita. Claro. Hasta ahorita está dentro de mi top 3. Uh-huh. No quisiera ponerlo así como que 1, 2 y 3. Bueno, pero podría mencionar esa. Uh-huh. Podría mencionar Breaking Bad. Y probablemente, híjole, es que está muy difícil para que me atrape así de que, pues que sea como que mi favorita. Pero acabo de terminar una y fue en estos días. ¿La Stephen King? La Stephen King, que se llama 11-22-63. Uh-huh. Y es miniserie. Miniserie, ajá. Tiene 8 capítulos. Y creo que un día me aventé el primero, porque está medio pesado. Creo que dura una hora y algo. Y después, no sé si fue ayer o creo que hoy fue el que lo terminé de ver. Me aventé los demás capítulos y está muy, muy chingona. Muy chingona. Está basada en un libro. ¿No está en Netflix? No, la vi pues, en internet. Sí. Ahí por ahí de contrabando. Y está muy buena. De hecho, terminó apenas este año. Fue. ¿Pero se hizo este año? Se hizo, creo que el 2015. Pues sí, la tendré que y ver. Y este año terminaron de emitirla. Pero bueno, no, está muy buena. ¿Stephen King tiene otras series o es su primera? No sé si tiene otras series, pero sus películas se han adaptado al cine. Sí, bueno, sí. Sus libros se han adaptado al cine. Y casi siempre se han adaptado como que más, como que pobremente, no llenan el Sí, el porque libro. A veces también los directores toman parte de la ¿cómo te digo? Como el derecho. Sí, sí, sí. Como que le meten su como su por cosecha, ejemplo, ¿no? En The Shining, en, ¿cómo se llama? El Resplandor. Sí. El director de la película sí le cambió varias cosas que no están en el libro. Sí, mucho. Y también, o sea, obviamente es difícil meter un libro completo. Sí, en, sobre sí, todo. En sí, una película. Es como que detalles. Demasiada información. No puedes poner como para dos horas, dos horas. Exacto. Pero yo creo que en esta serie sí se le hizo justicia. Y aparte fue porque Stephen King era coproductor. Ah, bueno. Entonces, pues sí. A mí sí, sí le metió su cosecha. Yo leí el libro y a mí sí me gustó bastante la serie. Me dejó satisfecho. Entonces yo creo que eso será esas hablando de eso de entre series y películas, está el otro día estaba pensando de que, por ejemplo, o sea, en una película es muy diferente a una serie, porque como que en una serie, güey, o sea, tienes temporadas. Gracias. Güey, o sea, en una película, güey, tienes 2 horas para empatizar con los personajes. Y con los, o sea, solo te dan como que un main character, o sea, un personaje sí. Y el antagonista y los demás que son secundarios. Y en una serie, güey, tienes derecho a enamorarte de todos. Ajá. De todos, o sea, sí. Los conoces bien, ¿no? O no necesariamente el principal, tienes derecho a enamorarte de un personaje secundario, pero que te llene tu expectativa. Sí, güey. sí, o sea, es lo que pienso, o sea, hay, o sea, como por ejemplo en Game of Thrones que te, o sea, lo que me ha capturado también de Game of Thrones es que llegas en la primera temporada odiando un personaje y vas en la tercera o cuarta y ya no, o sea, ya cambias tu perspectiva porque viste que cambió y viste que es y o también ves su trasfondo. Ves su trascendencia en toda la serie. O te enamoras de uno a primera instancia en la primera temporada y te lo matan. Y es lo que te engancha, güey. Sí, güey. Ah, o sea, sí te mueven, o sea, que te muevan, es eso, o sea, una serie te puede capturar más sentimentalmente y te puede mover. Más que en una película, o sea, en una película, ok, sí te puedes enamorar de un personaje en 2 horas y ok, al final te lo matan y es como, chale. A menos que sea una película de sagas. Ah, ok, sí, ajá. Pero, güey, estamos hablando de una saga de 3 películas. No estamos hablando de una serie de 6 temporadas, de cada temporada tenga 10 capítulos de una hora, o sea, tienes más tiempo de... Sí. Y tienen más tiempo de meter más background y cosas. Más background de cada personaje y por lo tanto como que sí está más... O sea, sí te mueve más... Una serie, yo creo. Pues sí. Y es lo que me ha gustado de las series. Yo prefiero ver series que ver películas. O sea, me gustan ambas, pero yo... Es que, o sea, una historia serie, prefiero ver. Una eso. Serie la ves porque sabes que le vas a dar tiempo para verla. Ajá. Exacto. Y una película la ves porque dices, ¿sabes qué? Quiero ver una película ahorita, una historia que me mueva ahorita y ya. Que bueno, hay de películas. Hay de películas a películas, por toda esa parte donde me ahogué. Como Goofy. Incluiría en Goofy. Mi... Goofy que se va de que la película de Goofy y Max incluiría no, esa es buena, güey. Incluiría en mi top 3 House of Cards. Ajá. Porque es una muy buena película. Ah, bueno, tú dijiste Game of Thrones. Muy buena serie. Game of Thrones, Breaking Bad y House of Cards. Y House of Cards y bueno, la de Stephen King. Porque está muy buena. Bueno. Okay. Es mi top 3 de 4, güey. De 4. Okay. ¿El tuyo cuál es? No tengo idea, güey. Échale. O sea, es que yo soy demasiado crítico. O sea, no que sepa de series o de cine, güey. Soy crítico de... Soy muy específico de cualquier pendejadita ya... La serie ya no me llenó, no me gustó. Pero yo creo que como a todos, Breaking Bad... Ajá. Estaría dentro de mis 3 primeras. ¿Mm? Game of Thrones, a pesar de que no la he terminado, güey. Llevo muy poquito de la serie. Y no se ha acabado todavía. ¿Se acuerdan que les comenté la vez pasada de la serie de Blacklist? Ah, sí. Yo la empecé a ver. Sí. Ya la empecé a ver. Ah, bueno. No, yo no la he terminado, pero me parece muy buena historia. O sea, son de que cada capítulo tiene su mini historia, uh-huh. Pero tiene un background en lineal. O sea, todos los capítulos llevan una historia. Tiene un seguimiento. Fija. Ajá. Entonces me parece muy, muy interesante la propuesta de serie. Es que es... No sé, güey, se me hace... complejo ese pedo. No, ¿pero no cuál dijiste? Breaking Bad, Game of Thrones, Blacklist. Pues la mía, o sea, hablando de top 3 de que número 1 el mejor y 3 el menos mejor. uno se la lleva a Game of Thrones. O sea, yo creo que, o sea, para mí... Te cae que... Y no la querías ver, y hace 2 semanas ni la habías empezado. No, hace como 2 semanas, un mes, no me acuerdo. Yo decía, no voy a ver Game of Thrones porque todo el mundo la ve. Y la vi y no, o sea, sí me cautivó, sí me agarró, sí me dio ese hook. Está muy, muy bien hecha, güey. Y, o sea, sí, después de cada capítulo no puede dejar de verlo. Así que Game of Thrones lleva mi primer lugar. Cuando en el primer lugar lo tenía Breaking Bad. Y, bueno, te dije a ti, ¿no, Fernando? De que para mí Game of Thrones le ganó Breaking Bad, pero tú me dijiste que sí, o sea, son diferentes tipo de series. Bueno, lo decía Brandon, de que Breaking Bad era como más realista. Es que Breaking Bad, a pesar de que es una serie de ciencia ficción, entre comillas, es algo que puede ser factible, o sea, sí, una persona sí puede llegar a hacer eso. A cualquiera le puede pasar, güey, que el vecino, o no sé, o sí, un solo tío está metido ahí. Lo que vivimos aquí, o en nuestra ciudad. Pues sí. O sea, de que no sabes con quién estás hablando. Exacto. Entonces, Breaking Bad es algo factible, algo que sí puede llegar a ser. En cambio, Game of Thrones tiene su parte factible, pero tiene su parte fantasiosa. ¿Qué es lo que lo hace? Como que tiene un... Pero no, como épico. Predomina su parte factible, güey. O sea, lo fantasioso no es primer plano, güey. O sea, a mí lo que me agarró de Game of Thrones es toda la historia. Exacto. Y todo lo que hay en... O sea, todo el trasfondo, todo el mundo de Game of Thrones, que viene siendo todas las familias, las familias... ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues, los todas reinos. Todas las casas, las los historias. Reinos, las historias... Y pues la historia de cada personaje. O sea, todo eso fue lo que me agarró. Y cómo todos, entre todos se chingan. Y luego entre todos se unen y todos quieren lo mismo. O sea, todo eso, o sea, sí me agarró. Me parece que es yo una creo de que las, es una historia más grande. Es una de las series que el nombre le hace justicia, sí, a la historia. Juego de Tronos, sí, güey. Juego de Tronos. Y bueno, dije Game of Thrones, Breaking Bad. Y en tercer lugar, he visto varias series, o sea, se la lleva porque, bueno, he visto, por ejemplo, Orange is the New Black, que es otra cosa. A mí no me gusta para nada. A mí sí me gustó las primeras 2 temporadas, la tercera ya me aburrió. He visto White Collar y me gustó, pero como que cada capítulo es un caso diferente, es como CSI y todo eso. Ajá. Y pues no te lleva como, o sea, sí tiene un seguimiento, pero así muy escaso. Muy light. Muy light. La que me gustó mucho fue la de Suits. Que hay 4 temporadas ahorita y está en Netflix, de hecho. Está muy buena. Esa me gustó mucho y esa sí empaticé con los personajes. Yo la empecé a ver, pero como que no le agarré. ¿No te agarró? No, a mí sí me agarró un chingo. Y sí, la neta, esa serie sí me agarró un chorro. Los personajes, de que Harvey Specter y. ¿Cómo se llama el otro pendejo? No me acuerdo. Pero es una serie que sí me agarró un chingo. Así como con top 3 tengo esas 3. O sea, ¿te cae que Game of Thrones le ganó a Breaking Bad? Sí, güey. Es que como tú dijiste, como estamos hablando hace rato, o sea... Por ejemplo, hay capítulos, episodios de Game of Thrones que te quedas de que no manches. Blow your mind. Sí, es mind blowing. Que mind te, blowing. Quedas, te quedas de que no mames. ¿Qué pedo? Yo, sí. Para mí no... Para mí todavía no desbanca Breaking Bad, a mi percepción. Bueno. No es que lo desbanque, pero es cada, que es otro cada tipo. Una es buena en su, sí, en su estilo. Sí, o sea, son series que hablan diferentes temas y cada una es buena. Pero yo recuerdo que cuando veía Breaking Bad había escenas, güey, que me enchinaban la piel, sí, güey. Sí, bastante. De que estaba sí, así claro. Viéndola con audífonos, güey, no manches, era sí. Trompeo eso. Bueno, güey. Les voy a decir que el final de la serie de la Stephen King... También a mí está. El final me hizo llorar. El último minuto de la serie me hizo llorar. Así te, lo, así te lo pongo, güey. La tengo que ver entonces. Pero o sea, tú no lloras, güey. Yo no lloro con cualquier cosa y ese último minuto me hizo llorar. Yo y sí vale la pena, güey. Son 8 capítulos. ¿Está en Netflix? No. No, okay, es contrabandeada, pero sí. Pero hay otras páginas que pueden hacerte el favor. Netflix no lo es todo en la vida. No lo es todo, exactamente. No, yo te voy. En Game of Thrones, la verdad, sí estoy a punto de ayudar. He estado a punto de ayudar 2 veces. No digas spoiler, güey, porque puede haber gente que... No, pero por ejemplo, con The Hunt, con el perro. Ah, bueno, esa sí. Parte, esa ah, donde... Sí, ya. Yo pensaba que iba a valer madre, o lo que sea, cuando estaba con Arya. Ajá. Estaba casi que lagrimeando, güey. O sea, esa parte... Ese personaje es muy fuerte, güey. O sea... Es algo que no te esperas de él. Que no te esperas de él. Es que eso es lo que tiene Game of Thrones, güey. Supera tus expectativas. Supera tus expectativas. O sea, lo manejan de una manera que tú piensas que eso nunca va a pasar y pasa, güey. Y bueno, pues cuando también cuando matan a los que no quieres que maten. Güey. Y en Breaking Bad es como... Es algo que... El protagonista, Walter White... O sea, es una persona que... En realidad no tiene como que mucho para dónde moverse en ese ámbito de las drogas. Y el tipo crece muy, mucho dentro de todo lo que hace, güey. Sí, güey. Aparte, no te lo esperas. O sea, su personalidad al principio es completamente diferente. En la cuarta temporada, hasta el semblante se le ve diferente. Sí, o sea, y eso no solamente habla de lo buena que es la historia, sino del actorazo Bryan Cranston, güey. Es un actorazo. Y era Hal. Y era Hal. Para mí me le quitó el Hal, güey. O sea, como el del mes. Cuando yo lo empecé a ver, yo dije, es el papá de Malcolm. Cuando terminas de ver, no sé, la tercera cuarta. Ya nunca lo nombro como Hal, güey. Ya nunca vuelve a ser Hal. Lo mató. O sea, ahorita es Walter White o Heisenberg. Es muy difícil porque hay muchos actores que tienen la maldición de que se queden con esos personajes. Se encasillan. Se encasillan en esos personajes pasados o que fueron muy importantes. O que se encasillan en su misma persona, como Nicolas Cage. ¿Cuándo has visto a Nicolas Cage interpretando a otra persona que no sea Nicolas Cage? Para mí es la película donde sale Nicolas Cage haciéndola de tal cosa. Sí. Así es, güey. Y tú lo ves y es Nicolas Cage con su cara de sufrimiento en todo. Con una máscara. Todo el tiempo, güey. Sí. Diferente vestuario, mismo Nicolas Cage. En cambio, hay actores como este cabrón de Piratas del Caribe, se me fue el nombre. Ah, como Johnny Depp. Ese cabrón, en todas sus películas. Es una persona desde movimientos hasta maneras de hablar diferente. Es otro personaje, sí, hace muchos personajes. Pero bueno, por ejemplo, a mí me gustan sus películas, me gusta cómo actúa, pero a veces... ¿Quién? ¿Nicolas Cage? No, Johnny Depp. Johnny Depp. Pero a veces siento como que hace caras que no van. Por ejemplo, a mí, creo que leí que iba a salir en una película en la que terminó saliendo otro actor. Y a mí me gustó mucho esa película. ¿Cuál? Con ese otro actor. No me acuerdo exactamente cuál era. Pero me acuerdo que lo pensé. Me acuerdo que dije, qué bueno que no salió Johnny Depp. ¿Cuál era, güey? Porque, no sé. ¿De qué era, güey? No me acuerdo, güey. Era una película que llevaba algo serio, güey. Necesitaba una persona seria, güey. Y si hubiera salido Johnny Depp, yo me acuerdo que pensé, este güey, al momento que iba a pasar algo importante o algo serio, iba a salir con su pinche cara de risa, güey. Que no va, güey. Que bueno, como ha pasado. Eso también, o sea, sí, cada película son maneras de moverse diferentes, maneras de actuar diferente. Pero si te fijas, siempre lo ponen como de una persona loca, güey, o una persona como no convencional, o sea. Y también, si te fijas, el güey siempre está trabajando con Tim Burton. Ya, bueno, que a mí, pues, también tiene su grado de locura. A mí, sinceramente, las películas de Tim Burton no me fascinan. No, hombre, güey. Para mí, Tim Burton son las mejores películas que existen. Bueno, o sea, es diferente gusto. Sí, para gustos colores. Yo estoy en medio, güey. No me gusta. La verdad, a mí las películas de Tim Burton. O sea, bueno, yo soy fan de las películas de Tim Burton. Cada que sale una, la veo. Que últimamente no han salido muchas. Creo que ahorita va a salir una de unos. Que habla de niños fantásticos. Sí, peculiar child. Ajá, de que niños trailer, que tienen de que poderes o mamás. Esa me llama la atención. Que el trailer es donde una niña vuela, ¿no? Hace nada volver. Me llama la atención por los libros. Porque hay libros de eso. Lo que me llama la atención a mí de Tim Burton es que todas sus películas le mete su toque como que. Tétrico. Obscuro. Ajá, tétrico, sombrío. Ajá. Todo. Hasta las animadas, por ejemplo. Está la de. La primera que vi de ahí fue la del Jack Skeleton. ¿Cómo se llama? Nightmare Before Christmas. Sí. La de... ¿En español cómo se llama esa? No me acuerdo. Sí, la de Jack. La de Jack. Ajá, sí, la del extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack, eso. También está la de Coraline. Coraline, que está muy bizarra, güey. Está la de... Está la de Laberinto... Ah, no, la de Fauno, güey. ¿Qué me está pasando? No. Me pueden demandar por hablar, por decir cosas que no por son. Difamación, por difamación. No, esa la Laberinto del Fauno está muy buena, ¿eh? Guillermo del Toro es otro director que me gusta mucho. Y o sea, todas las películas de Tim Burton me gustan mucho. De Donnie Darko también está muy buena. Bueno, ¿será que ese tinte que le da, como tú dices, oscuro, sombrío? ¿Será que eso es lo que no me gusta a mí, güey? Ah, bueno. Pero no es porque... Es que me gustan a mí las películas de terror. Pero el... el tinte que le da Tim Burton, de donde todos los personajes están en constante sufrimiento, güey, es lo que no sé, hay algo que no... Es a mí lo que me gusta. Me siento incómodo, güey. Es a mí lo que me gusta. O sea, como que ese tinte sombrío que le da a las películas. Pues, ¿sí? Lo que me llama la atención a mí. Para gustos, el espectro electromagnético. Exactamente. No, pero sí, el Tim Burton sí es un maestrazo, güey. ¿Y a ti? Fernando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál la pregunta? ¿Qué piensas de Tim Burton? Pues a mí ni me viene ni me va, güey. Neutral. O sea, las ves como cualquier, o sea, película. Si es una buena película, es pues buena. Me gusta. Entre Héctor y yo. Si no, sí. O sea, si no se me hace buena, pues no. Pues no. No me baso tanto en el director, o sea, no sigo al director. Sí. Pues sí. Pero sí, a veces pues los directores se avientan sus trabajazos. Igual que los actores. Se avientan sus actorazos. Sí. Ah, bueno, hablando de películas, a ver, ¿cuáles son sus top 3? ¿Películas? Ah, bueno, yo puedo empezar, güey, con... Top 3. No te puedo decir una, sí, que la pinche favorita, pero bueno, te puedo decir... Bueno, top 3 de que tus 3 favoritos. Ok. ¿Cómo se llama esta? Pues ni me sé el nombre, güey. Entonces no, no sé qué trata eso. Es que me gustó tanto, güey, que no la voy a volver a ver para que cuando la vuelva a ver me vuelva... ¿Cuál? La de... ¿Cómo? ¿De qué? La que va a salir hace poco, güey, de los vatos que se van al espacio, güey. ¿Ah, la de Gravity? No. La otra. Gravity. Interstellar. Interstellar. Sí. Muy buena, güey. Bueno, esa es mi... ¿Será que porque soy fanboy de astrofísica, güey? Sí. Pero esa es mi... O sea, es como que de las que más me ha gustado. Es buena. Esa. La de... Bueno, es que también... ¿Tiene que ser un género? No, o sea, tus favoritos. ¿Cuál es la película? Es que ese es mi problema, güey. Yo no puedo escoger algo favorito, güey. O sea, no encasilles en género, o sea, tú, las que más te gustan, pues. Bueno, Interstellar es así como que de las que más me ha gustado. Es que hay muchas que me han gustado, güey. Pero es que 3 es como que muy... O sea, son como que las que te dejan algo, como que es como la Interstellar, que dices, no la vuelvo a ver porque está muy buena y la voy a ver después. Me gustó mucho una que se llama A Beautiful Mind, con el güey este que salió de Gladiador, ¿te acuerdas? Ajá, con... sí, no me acuerdo el nombre, pero... ¿Russell Crowe? No me acuerdo. Sí. Sí. Bueno, ese güey. Esta de A Beautiful Mind es de un matemático que pero... el tipo les desarrolla esquizofrenia, güey. Estaba estudiando un doctorado en matemáticas y desarrolló una investigación en economía. De hecho, gana un premio Nobel, o sea, eso es basado en una historia real. Ajá. Pero el vato desarrolla esquizofrenia a tal grado de que piensa que está en un como que el ejército lo tiene por, porque él tiene una facilidad en, o sea, realmente tiene una facilidad para descubrir patrones, y el ejército, él en su esquizofrenia piensa que el ejército lo jala para descubrir patrones de los enemigos. Ajá. Y entonces el vato empieza a delirar que tiene, que lo persiguen vatos de la CIA, que lo persiguen a balazos, y entonces al punto que el tipo lo meten en un hospital psiquiátrico. Pero después de que se da cuenta que tiene esquizofrenia, desde que se da cuenta que está mal, él utiliza su misma capacidad mental que tenía, güey, para tratar de salir de la esquizofrenia. Entonces el vato, las visiones y las alucinaciones que tenía, el vato como que las ignoraba. Sabía que estaban ahí y estaban presentes, pero el vato aprendió a ignorarlas, güey. O sea, superó la esquizofrenia sin medicamento, güey. Eso se llama A Beautiful Mind, la película. Está ahí, me dejó mucho. Creo que la he visto, sí, ahí lo por ubico, ahí. Sí lo ubico, pero no la he visto. Yo nunca la he visto. A mí me gustó. La voy a ver. Te digo, bueno, será porque soy fan, voy fan de la ciencia, güey. No, está bien, o sea. Y entonces esa es segunda, ¿cuál es la segunda? Persona. La tercera sería, pues es que de las últimas que he visto fue Mad Max, no sé si ya la han visto. Sí, pero la remake. Sí. Está buena. Sí, está buena. Pero o sea, como que no la pondría. No. También vi la de Wolf of Wall Street. Ah, está El lobo de Wall Street. Ajá. Está buena. Es una, pero está tampoco la pondría, o sea, es una película es que son bien hechas, pero no como para ser como que tus épicas. Ajá. Algo tu influencia. Sí, sí, sí. De cine, pues. Ah, oh, la no sé. Digan uno a ustedes, güey, yo te me acuerdo. No sé. Bueno. Pues yo mi top 3 de películas sí lo tengo bien. ¿Cuáles? Bien. ¿Cuáles son? En primer lugar, Titanic. Primerísimo lugar. No, Hunger Games. Primerísimo lugar. Primer lugar Hunger Games, luego Crepúsculo y luego no sé, Scary Movie. No, en primer lugar yo pondría Forrest Gump. Forrest Gump. Es la película que más me gusta. Es una película muy completa. Sí, puedo ver, muy buena. La puedo ver mil veces y no me aburre, sí. Aparte que Tom Hanks es un actorazo, sí, me gustan mucho sus películas. En segundo lugar pondría, yo creo, la de la trilogía de Volver al Futuro. La puedo ver siempre. Son tres películas, pero pues es un, es el mismo tema. Volver al Futuro. Y yo creo que en tercer lugar, Game of Thrones. Breaking Bad. Si le hicieran película, Game of Thrones. Imagínate si le hicieran película, güey. No, güey. O sea, que el final de temporada, en vez de ser capítulo, sea película, güey. Estaría muy chingona. Y aparte sería algo feliz porque irías y solamente habría fans. Porque nadie le entendería, güey. O a lo mejor nadie le entendería y la gente diría que es mala, güey. Bueno, no sabes si sea bueno o malo. ¿Y cuál otra? En tercer lugar pondría una que se llama El Hombre Bicentenario. Que es otro actor de mis favoritos. Esa película yo lloré. Muy buena. Y es una película larguísima, güey. Yo me acuerdo que también lloré. Y mi abuelo fue el que me la puso. Y siempre me acuerdo de mi abuelo por esa película. Está muy buena, güey. Bueno, ya me acordé de una, güey. El Hombre Bicentenario. Se llama Breaking Bad. No, güey, la de Busca de la Felicidad con Will Smith. Esa es muy buena. Me gusta mucho, güey. ¿Por qué? Por el hecho de pelear por lo que quieres, güey. No necesariamente tienes que estar sumido en lo que estaba sumido el personaje, güey. No, o sea, yo creo que lo que te da es el personaje que hace Will Smith, güey. De persistir por lo que quieres, güey. Sí, luchar, wey, por lo que quieres, güey. Sea lo que sea, wey. O sea, lo que te deja ese personaje, güey, de que, ¿sabes qué? O sea, me rómpete todo la esto, madre, rómpete, wey, la madre. Y al final, güey, ¿qué le pasa? Que la hace, güey. Sí, de que a huevo. Si pude, güey. Sí, eso, wey, sí está muy fregón, güey. ¿Y tu top 3? Top 3. Hace rato estaba hablando con mi novia. De hecho, a mi novia le dije, ve esta película, porque me está preguntando, me está diciendo, está lloviendo, hay tormenta, ¿qué película veo? Ajá. Y le dije la de Donnie Darko, que es de Tim Burton. Pero dije, bueno, no, es una terror, puedes ver cualquier película. Y le recomendé la Stand By Me. ¿Sabes cuál es esa canción? Stand By Me in the night. Ajá. Stand, bueno, by me. Hay una película que se llama Stand By Me, que es como ochentera, güey. Uh-huh. Es de Stephen King también. Y yo la vi de morro, güey. Yo la vi de morro, o sea, como cuando tenía como 8 años, güey. Y la volví a ver hace poco cuando descubrí una página donde podías ver películas. Y es muy buena, güey. O sea, a mí me gustó. O sea, esa película es como que trata de una bolita de amigos que se enteran que hay un güey muerto, que lo mataron. Y van a buscarlo y porque quieren verlo. Pero, ¿quieren verlo muerto? Ajá, o sea, quieren ver, pues sí, pues son niños como de 12 años, güey. De 12 a 15 años. ¿Quieren ir al funeral o...? No, o sea, hay un chavo muerto por el río. Ah, ok. Es como, habla como de los años 70, 80. Descubrieron una escena del crimen y... Ajá, quieren ser los primeros de ver la escena del crimen. Ok. Ah, pues de hecho, el que sale ahí es el de 24 Hours, el... Ah, ya. El güey. Ese güey es el bully, güey, es el malo. Y habla de que van en búsqueda de ese cuerpo, de esa persona. Pero la película, lo que más es de la travesía, güey. Uh-huh. O sea, desde cuando van a buscarlo y todo, por todo lo que pasan, güey. Porque es una bolita de amigos y lo que me deja más es como que... Porque algo que yo estaba hablando con mi novia... Es que, o sea, las películas de amor para mí a veces son de amor, de amistad. O sea, no es tanto de amor de pareja. De amor de pareja o de amor de madre e hijo, amor. O sea, hay un. O sea, a mí algo que me deja mucho, güey, es el amor de la amistad, güey. Y esa película habla de eso, güey. Y está muy bueno. Hablando del amor, el español tiene como que pocas maneras de expresar los diferentes tipos de amor. Ajá. Por ejemplo, no es el mismo amor que le tienes a un hijo, el amor que le tienes a una pareja, el amor que le tienes a un amigo. Y creo que japonés tiene como que más connotaciones, ajá, o sea, como que es diferente, como dices, amar a un amigo, amar a una pareja, amar a un padre, una madre, un hermano. Sí. Pues, o sea, como que ahí como que se queda corto, a pesar de que el español es un idioma entre comillas difícil de aprender, complejo, güey. Sí, güey. O sea, como que se queda corto en ese, sí, en ese aspecto. Bueno, ahora, también sabes que hay diferentes tipos de amor. Amor ágape, amor... pedos así, güey. No sé. Sí, lo voy a googlear, güey. Mientras no sé qué signifique ágape, pero... ahí grabé pero un he disco. Escuchado... ahí grabamos una cosa, güey, pero ¿qué es eso, güey? Creo que el amor ágape es el amor que se le tiene a Dios. Ah, ok. Ah, ya. Con razón. Bueno, esa está mi... Bueno, la primera, Stand By Me, de Stephen King. La segunda, yo creo que sería... Hay una canción de esa película que se llama Inconstant Sorrow. Oh brother. En español se llama ¿Dónde estás, hermano? Se llama Oh brother, where art thou? En español se llama ¿Dónde estás, hermano? Sale George Clooney, güey. Habla, es de los años. Puta, güey. Como en 1910, güey. Y habla de tres bats que sale George Clooney y otros dos güeyes. Y o sea, habla también de una travesía, güey. Y pasan por muchas cosas. Y hacen como... Es media musical también la película. Y en un punto como que hacen un disco, pero no lo hacen por gusto propio. Nada, lo hacen para salir del filo, güey. Y se vuelven famosos sin saber ellos qué pedo. Pero, o sea, véanla, güey. Se llama Oh Brother, Where Art Thou. Se llama ¿Dónde estás, hermano? Sale George Clooney. Nunca la había escuchado, pero la voy a buscar. Es buena, güey. Es como... Bueno, no, es como el 2000. No sé cómo. ¿Y en tercer lugar? Tercer lugar... Bueno, lo que piensas, puedo meter mi dato curioso de la noche, güey. ¿Tu dato curioso del amor o qué era? Sí, de los diferentes tipos de amor. Según los griegos, güey. Esto es de E-House en español, güey. E-House. Muy confiable, güey. La página, güey. Según esto, hay cuatro tipos de amor. El amor eros, el amor storge o storge, no sé cómo se pronuncia, no soy griego. El amor filia y el amor ágape, que es el que les mencionaba hace rato. El amor eros, dice en la mitología griega, Eros era el dios del amor. El amor eros es una forma idealizada del amor. Es el sentimiento apasionado de éxtasis experimentado en el comienzo de una nueva relación, donde la pasión y la atracción física son fuerzas motoras. O sea que el amor eros es como que los primeros meses de una relación que empiezas con una persona. Esos meses donde no conoces mucho, pero hay algo que en este momento sabemos que es química en el cerebro, que es lo que te atrae de otra persona. Lo explican como idealizado, ¿no? Ajá. Que más que nada es como que... Una... Es lo que esperas. Exacto. O lo que sientes tú sin conocer de la otra persona. El amor storge, no sé cómo se pronuncia, el amor storge se centra alrededor de tomarse tiempo para conocer y luego amar a alguien en base a lo que se conoce. Entonces ya sería como un noviazgo, güey. Más mentalizado, ¿no? Más, ajá, que... más un amor más maduro, güey. El amor filia es el que uno siente por la humanidad y el género humano en general. O sea, un filántropo, güey, lo que se puede... Yo no conozco eso. Y el amor ágape es un amor incondicional hacia los demás, que puede ser comparado con la regla de oro, en la cual tratamos a las personas de la forma en que nos gustaría ser tratados. Como Benito Juárez, entonces. Entre los individuos, como en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ¿por qué tengo que comprar un disco de Eros Ramazzotti? No sé a qué va mi comentario. Porque Eros es amor. Eros es amor incondicional. Cosa más bella que tú, güey. Cosa más bella que tú, ¿eh? Eros es amor como Rigo Tobar. Sí, sí. ¿Alguno de ustedes ha visto la estatua que está en Matamoros de Rigo, güey? No. Está una estatua de que el vato sí, güey. ¿De Rigo Tobar? Nunca he tenido el placer de ir a Matamoros. Nunca he ido a Matamoros. Ah, bueno, yo fui nomás a avisar. Pasado, ajá. O sea, pasar, pero estar ahí, no. O sea, pues de que pasé y hay un bulevar y ahí está la estatua de Rigo, güey. Y la vi. Sí, no. Si hubiera aquí una estatua en el bulevar aquí de Tampico, ¿cuál sería? ¿En la avenida algo? Hablando, o sea... ¿Cuál sería? Ah, bueno, hay un vato en la intersección donde se hace Puerto Esquilo Obregón, un vato sin brazo, güey. No sé quién sea, güey. ¿No sabes qué personaje? No, güey, o sea, sí, en algún momento sí me lo llegué a aprender, pero ahorita no me acuerdo, güey. No sé, ¿Yoya, la de las tortas? No sé, güey. Se lo merecería, bueno, está Pepito el Terrestre. Pepito el Terrestre está en el... Que le han robado la banca como dos veces, güey. Sí, güey. Pero se le puede robar la banca y que él... Pues es que el vato está hecho en bronce, güey, está como que parado. Queda haciendo squats. Ándale, de hecho. No sabía eso, güey. ¿Sabían que Pepito el Terrestre en un tiempo volteaba patrulla, güey? Sí, yo escuché esa historia. O sea, bueno, patrullas, no carros como los Zurus de ahorita, güey. Pero no entiendo por qué si decían que era una persona buena. ¿Cómo que volteaba patrullas, güey? Espera, güey. Lo que yo escuché, no estoy diciendo que sea la verdad, pero es que dicen que era una persona muy recta, o sea, ni bien ni mal, lo que debe de ser. Uh-huh. Entonces, cuando el tipo veía una injusticia de parte de la policía hacia la población, volteaba sus pinches patrullas. Pero no eran patrullas Zurus, güey, o sea, no eran carros Zurus. Eran carros viejos. Eran carros LTD, güey, de la Ford, los lanchones que se conocen. Sí, de las lanchas. Y era un tipo gigante, güey. Dicen que agarraba los carros de los policías, las patrullas, y las volteaba, güey. ¿Crees que sea eso, güey? Yo creo que eso es un pinche mito. ¿Tú crees? ¿Quién sabe, güey? Pues, o sea, si boteas patrullas y te ponen una estatua. Bueno, es que dicen que el vato le llaman Pepito el Terrestre porque trabajaba en terrestres. Y en terrestres lo que hacían era descargar mercancía de los barcos, güey. Entonces, de que el vato agarraba la mercancía así, con su fuerza en la espalda, güey. Sí, era un güey más. O sea, era una persona fuerte. Era gigante, no sé cuánto medía exactamente, pero sí estaba. Era un gigante grande, fuerte, güey. O sea, que no me parece algo tan alejado de la realidad. Igual si no las volteabas, sí les sacaba un susto a los policías. O a lo mejor, no sé, güey, pues es una leyenda, o sea. Es un mito, es una leyenda, güey. Es una fábula. Me gustaría pensar que sí lo hacía. Me gustaría pensar que sí lo hacía. Sería bueno, sería una buena historia. Bueno, vamos a una cortinilla, que es, güey, ¿se anuncia cuando hay cortinilla o no? No, de hecho no, güey. Nada más córtale cuando quieras. Inserte cortinilla aquí. Bueno, inserte cortinilla aquí. Regresamos. Como extra, hoy no estamos en el papalote. Hoy estamos en mi casa. En casa de Héctorín, de Héctor, que nos dio asilo político. Donde Brandon tiene pena de digerir alcohol. De digerir alcohol porque piensa que mi madre lo juzga. Pero no hay problema, Brandon. Bueno, estamos hablando ahorita también de placeres culposos, guilty pleasures, que tenemos, bueno, musicalmente, ¿no? Bueno, podemos hablar desde musicalmente hasta de películas, güey, ¿no? Hasta de, no sé. Series. Salió el tema de musicalmente, güey. Musicalmente. Bueno, empecemos con musicalmente. Guilty pleasures, güey. O sea, claro, todo el mundo tiene placeres culposos que dices... Que no, los guardas para ti, güey. Que a veces tú la escuchas solo, güey. Que vas en el carro... Y suben las pinches ventanas y porque no quieren que nadie tú, y tú las cantas a todo pulmón, claro. Bueno, placeres culposos, Fernando. Yo empezaría con... Tengo muchos, güey. Dime tres. Estamos en el... Esa madre. En el parámetro de tres. Tres es mucho. Mira, pondría... No me da tanta pena porque yo sé que es buena música. Uh-huh. Pero un placer culposo, güey, que no fácilmente lo aceptaría, Taylor Swift. Sí. Me gustan sus canciones. No me gusta su estilo. No, pero estamos hablando de canciones, güey. Ah, bueno. En cuestión de canciones, Taylor Swift. Bueno, sí. A lo mejor otro, no sé, sería... Me van a juzgar, pero me gustan las canciones de Espinoza Paz, güey. Al chile con el español de primaria, güey. Pues es que, güey, yo creo que dice lo que tiene que decir y ya. No te puedo juzgar porque nunca las he escuchado. Pero, sí, o sea, están bien hechas, güey. Es como que... ¿Vas a sacar los chiles? Güey, no saben nada. Chico. No está estudiado, no, ni siquiera de saber cómo se llaman las notas en la guitarra, güey. Pero escribió canciones y ya, ahí están. Uh-huh. Ahí están las canciones, güey, son buenas canciones, son canciones populares. Yo no te juzgo porque pues es algo que no me corresponde a mí. Pues no, bueno. Pero pues qué pena, güey. Ok, es un placer. Y pues no sé, en tercer lugar pondría, no sé, a Ava. ¿Ava? Ava es muy bueno, güey. Tiene buenas canciones. No es bueno, eso no es placer cumpo. Bueno, pero no, para ti, ok. Bueno, no sé, me da pena. Ava es, güey, yo escucho Ava, güey. Tiene muy buenas canciones. Tiene muy buenas canciones. Bueno, sí, Ava. Brandon, ¿cuáles son tus... Rolas. Ajá. Brandon Flowers. ¿Rolas o artistas, no sé? Sí, ¿no? O sea, si no tienes rolas, pues que te guste todo un álbum de un artista. No sé, güey. Es que en música yo soy como de que no me da pena, güey. O sea, si me gusta, me gusta. No es como... Ah, que... ajá. O sea, bueno, igual tú no estás encasillado a un género. Si me gusta el calamar... Ah, bueno, es que... Pues sí, güey, yo soy como que... melómano, entre comillas. Y no es como que yo soy rockero o soy... Ajá. Un keto. No estás encasillado a algún género. Ajá. Pero... Es que no hay algo así que... En música... Tú, o sea, tú eres de todo. Sí. Eres versátil. Tutti frutti. Exacto. ¿Y a ti, Héctor? Pues yo, o sea, yo sí estoy encasillado, ¿verdad? Pero... por ejemplo, bueno, una de Taylor Swift. Taylor Swift, o sea, es que, como tú dices, o sea, ya cuando eres... Cuando ya reconoces la música y sabes que es buena, güey. La música buena es buena, güey. Y siempre va a ser buena en todos los géneros, güey. Taylor Swift me gusta... Por ejemplo, la canción que me gustó mucho, la de Blank Space. Nice to meet you, where you been. Esa pinche canción. Yo la ponía, güey, yo la cantaba, güey. O sea, yo la pongo en el... Bueno, ahorita ya no, pero cuando salió la ponía en el carro y yo la cantaba. Yo... Con los vídeos arriba. Sí, con los vídeos arriba. Ese disco no, de esa... Donde está esa canción, está muy 1975, bueno. 1975, ¿o cómo se llama? 1989. Hay un disco... Ah, sí, de Ryan Adams. De Ryan Adams, que es puros covers. Y está de chido. Ese disco. Sí, sí, sí. Y está muy chido. Y de hecho, a mí por eso me empezó a gustar Taylor Swift. ¿Y te das cuenta que ella las hizo? Porque lo escuché con él, me gustaron sus versiones. Pero dije, pues porque no me gusta la original, que es la compositora, güey. Ella las compuso. Entonces, uh-huh, me empezó a gustar Taylor Swift. Esa de Blank Space me gustó mucho. Y está muy buena. Otro guilty pleasure. Ajá, es la de. ¿Conoces a... ¿cómo se llama? Hay una canción que se llama Bang Bang. Bang Bang. Na, na, na, ah, sí, lo he escuchado. Na, na, na, na, na, no sé quién es. Na, na, na. Sí, sí, lo he escuchado. Canta, bueno, como de colaboristas está Ariana Grande y Nicki Minaj, pero ¿cómo se llama la mera, güey? Jessie J. Bueno, esa rola es muy buena. Me gustó mucho y es una rola... muy mainstream, pero estamos... Me gusta mucho, güey. Y Jessie J para mí es una cantante muy chingona. Es pop, pero me gusta mucho. Entonces es Bang Bang, Blank Space y... la de Piki. No puedo creer que lo hayas dicho, güey. Yo lo dije... Oh, bueno. Aguanta. La canción de Piki se llama así, ¿no? Yo creo que se llama así, sí, ¿no? En la verdad, no sé cómo se llama el que la canta. Espero, ¿verdad?, que se llame así, güey. Pero la canción va piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Bueno, esa canción me gusta, güey. O sea, no que... O sea, la he escuchado, toco en un bar, toco en un antro. Y la ponen y por alguna razón como que te mueve, güey. Sí, o sea, esa está pegajosa. Está pegajosa, ¿verdad? O sea, por alguna razón, es irresistible. Es irresistible. Supongo yo que está como que en la categoría. ¿Se acuerdan cuando salió la canción de Adele? La primerita, ¿cómo se llama? La de Running in the Deep. Que decían que había muchas personas que se identificaban con la rola y que lloraban. Y que luego resultó que hicieron un estudio científico que tenía las ciertas notas y la chingada. Ajá, que hacían que tu cerebro se encasillara ¿en serio? En los sentimientos. Sí, güey, sí, güey. No sabía eso. Y entonces me imagino que por ahí va la de Piki, güey. Ha de haber algo. Uy, no. O sea, la Piki yo la toco. Y son dos notas, güey. Este es sol sostenido o la bemol. Y do sostenido, güey. ¿Y ya? ¿No hay más? Son dos notas, pero tiene algo, güey. O sea, esa canción la ponen y me quiere hacer bailar y yo no bailo, güey. Y no es el ritmo. Y yo no bailo, güey. No es el ritmo ni los acordes. Es que, bueno. Ni la melodía, ni nada. Te contagia, güey. Yo soy de la idea. Es algo que te contagia. Yo soy de la idea que la mejor canción no es aquella que es mejor, la mejor pensada, güey. La mejor canción es aquella que sale del corazón, güey. Y no estoy diciendo nada, güey. Te digo la primera línea de esa canción. ¿Qué quiso decir? Te digo la primera línea de esa canción. A eso voy, güey. No tiene que ser. Te digo hola y tú me dices goodbye. A eso voy, güey. No tiene que ser la mejor letra, ni la mejor armadura musical, ni la mejor escala, güey. Ah, no. Pero si el vato, el feeling. La melodía, güey, le salió el corazón, claro, güey. Claro, el feeling. Mira, es lo probablemente, primero, probablemente el güey la hizo. No sé y quién la haya hecho. Y alguien le dijo. Algún dominicano, güey, le voy a poner letra. O a lo mejor, güey, no sé, a lo mejor el güey la estaba haciendo y dijo, no mames, la vieja que me gusta o la chava. Le digo hola y me dice goodbye. Me digo hola. Me rechaza y el güey le escribió. Y yo le voy a decir piqui, güey. Y a lo mejor el güey que le escribió la está llorando ahorita, güey, porque perdió el amor de su vida, güey. Y nosotros la estamos bailando, güey. A lo mejor por eso te pega, güey. No sé. Puede ser. No sé cuál sea el trasfondo y la historia de esa canción, pero me mueve, güey. Pero bueno, ya que lo mencionas, sí tengo que se, algo que se podría decir, gustos culposos musicales en respecto a lo que, o sea, a un... Lo que es lo popular. Una persona de 22 años, güey, hombre, güey, podría ser Ariana Grande, güey. Me gusta la música de Ariana Grande. A mí me gusta Ariana Grande, pero su música no la conozco. A mí me gusta la música de Ariana Grande, güey, tiene, no sé, hay algo... No sé si es su voz, no sé si es sus letras, güey. Me gusta. Mira, yo te voy a decir algo, güey. La niña canta muy bien, güey. A mí no me gusta su música, ni su estilo, ni ella. A mí no se me hace guapa. Pero canta muy bien. A mí sí, yo sí me hace. Pero a mí, sí, como no me gusta, güey. Canta muy bien, pero pues, no me importa, güey. Me cae mal. No sé. Bueno, yo también he visto de que videos que según la morra es muy... Es como que... Muy creída, muy, muy alzada, pues. Pero, bueno, pero si esas vamos, Luis Miguel también es súper mamoncísimo, güey. Sí, todos. Pero te voy a decir que, güey, Luis Miguel es un mamón, pero canta bien chingón, güey. Sí, güey, la verdad es que es un agasajo verlo en vivo. Hay un video, güey, no sé si ustedes lo han visto, güey, pero hay un video que a mí... Viña del Mar. Güey, no Viña puedo del Mar, creerlo, güey. Sí, tiene que ser ese, güey. Sí, güey. ¿Cuál? Güey. Hay un video donde, güey... Luis Miguel desde Viña del Mar, güey, ¿no lo has visto? Se avienta un concierto en Viña del Mar, güey. Todo el concierto, güey, se la pasa cagando al ingeniero de audio, güey. Las dos horas que está cantando, güey. Sí, supe eso, no lo he visto, pero sí me han dicho que... Güey, te lo deberías aventar y está excelente, o sea, músicos excelentes, voz excelente. Pero Luis Miguel está diciendo que era un pinche ingeniero, que güey, a la verga. Si tú lo escuchas sin video, güey, es un concertazo. Si tú pones el video, te sientes incómodo de cómo Luis Miguel ve al ingeniero de audio. Yo de verdad no lo puedo creer, güey, porque yo estoy viendo una cosa y estoy escuchando otra cosa, güey. Sí, se escucha un super sonidazo y la cara de Luis Miguel es cagado, güey, de que súbele no, al bajo, bájale al instrumento. Empieza tranquilito, güey. Se acerca a los monitores, como que en todos sus conciertos hay que hacer eso, güey, porque siempre necesitas ajustar el sonido, güey. Sí. Entonces, de repente, pues, volteas a ver al ingeniero, te dice, súbele tantito, bájale tantito. O sea, o traía otra ecualización que no le puede ser, pero es que parece usted el soundcheck, güey. Puede ser que sí. Pero bueno, estás de acuerdo que a lo mejor ni siquiera debe ser soundcheck, güey. O sea, es tan mamón que no la debe hacer, güey. Probablemente. Y en ese justo concierto, güey, el güey sale grabado. Todo el momento se la pasa, las dos horas o tres horas, no sé. Haciéndole jetas al güey. Y primero, bien, o sea. Bien recto, así como que en buen pedo. Sonrisa al escenario. Sonrisa al público. Sonrisa al público y haciendo esto, güey. Y la gente, pues a lo mejor haciendo que. No se debe dar cuenta. Señalaba el monitor y luego señalaba hacia atrás, como que a la banda. Y que lo subiera, güey. La gente, yo estoy seguro que no se había dado cuenta. ¿Por qué? Porque el güey señala el monitor y hace como que así, güey, como que de que pero pues, siguiendo, no sé, güey, como cualquier... que la canción y como que sí. O sea, todavía en su interpretación. Pero tú que eres músico, güey, pues lo reconoces cuando dice el güey le está dando indicaciones a un güey para que le suba el sonido. Luego, pero todo el puto concierto se la pasa. Hay una parte eso, donde se ve bien evidente, güey, donde le bajan la luz a él y camina hacia donde está el ingeniero de audio, güey. Y haz de cuenta que la cámara lo iba siguiendo apagada, pero iba, o sea, estaba apagada la luz, pero la cámara lo iba siguiendo. Le prenden la luz y se le ve la cara al vato cagadísimo, güey, así, güey, haciéndole así, güey. Y luego ve que se como que se refleja en el monitor de la pantalla y se ve que lo están grabando y le hace. O sea, cambia se esa expresión la cara, de enojado, güey. A estoy fingiendo que estoy feliz porque estoy interpretando la rola. Estás en Viña del Mar, güey, no puedes. Pues es. No manches, o sea, está muy bueno el concierto, pero sí te sientes incómodo al verlo. Yo espero que a nadie le pase eso, que lo tendré que ver. Pero bueno. Por favor, verlo, güey. Mi placer culposo fue ese, Ariana Grande. El segundo sería la canción de Maluma, güey, Borró Cassette, güey. ¿Cómo va esa? ¿Cómo tú te llamas? No, la de. Es la de. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. ¿Sí? Ella con cualquiera no se besa. En su momento a mí me gustó. Gusta, sí, güey, no sé. ¿Cuándo salió, en 2008? No tengo idea, güey, pero me gusta. No, es de este año, güey, el año pasado. No, desconozco, güey. En su momento a mí me gustó, pero ya. Bueno, esa, güey. La de. Ah, bueno, la música cristiana, güey. No sé, güey, me gusta, güey. Es buena música. Es buena música. A mí me gusta un grupo que es cristiano que se llama Osborne Shred, que es metalcore, güey, que es metal, güey. Y yo no sabía que era cristiano, pero ya güey, esos conciertos hacen de que esto, güey, se paran y hacen esta más de serio, que wey? Levantan las manos, como pero como Genkidama. Ajá, esa madre. Pero es de que o sea, y está chingón la música. No sabía que hablan de eso, a mí me vale madre, me gusta la música. Pero pues, no sabía. No, pues, es un placer, pero no es culposo, güey, neta, no es un chingo de reto. Pues a mí me gusta la música cristiana, güey. No toda, pero sí tienen canciones muy muy buenas. Sí. Ah, bueno, otro placer culposo que tengo, güey. Juan Gabriel. Que, güey, bueno, realmente no, no lo siento culposo, güey. Es que Juan Gabriel porque es un ícono de la bueno, música igual, mexicana, ajá. O sea, Juan Gabriel y José José, realmente, güey, son una chingonada. Güey, yo hace tres semanas, me aventé toda la semana escuchando canciones de José José, güey. Feliz de la vida, güey. En el carro, güey, antes de dormir, güey. Sí, es no, una feliz, güey. Está muy, muy bueno, güey. Muy bueno. Bueno, no, entonces no queda como placer culposo. Bueno, para mi gusto, tal vez para alguien sí, güey. Sí, pues para un pinche metalero que hace rituales satánicos, pues sí. Pues, a bueno, mí sí me gustan los dos. Y a Josué también le gusta Juan Gabriel. Yo he visto conciertos de Juan Gabriel en casa de Josué, güey. Güey, Josué le gusta el Guaracuacuana, güey. Sí, güey. Otro saludo para Josué, si saludo. Está escuchando esto. Sí, llega a escuchar. Bueno, llevamos 55 minutos, hay que despedirnos de este podcast, ¿no? Va. Este es el episodio 2. Esperemos que cuando lo escuchen ya haya una cortinilla de inicio, medio y de final. Y pues esperamos que... ¿De qué hablamos? Hablamos de series, de películas y de gustos culposos. Gustos culposos. En efecto. Así es. ¿Quién sabe cuánto vaya a durar este? Güey, pues duró... Bueno. Llevamos una hora, pero con cortes, pues quién sabe. Unos 50, 40 minutos. Está bien que no esté muy largo, güey. Sí, pues... sí, tampoco vamos a... Ajá. Pues esto fue Micrófono Abierto con Héctor Valderas, Brandon Rivera y Fernando Chávez. Pues, muchas gracias por escucharnos y los esperamos la próxima semana. Recuerden que todo es una opinión. Y todo es una opinión. Bye. Vamos a cortar esto.